busco a la luna. Sobre las ramas, entre los bosques o en las montañas, cuando la encuentro, pero se escapa.